YouTube y ahorita vamos. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Ya logró entrar Mena a Instagram y Mena también está aquí en YouTube y en Facebook. ¿Cómo estás, señorita? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un placer tenerte con nosotros de nuevo en esto que se llama Comicmanía. ¿Puedes hablar, por favor? A ver si te escucho. Ya me escuchan. Ya te escucho perfectamente bien. Y le estaba diciendo a todas las personas que por favor nos sigan en YouTube o en Instagram o en Facebook. Estamos como Comicmanía MX. Aquí Bárbara Ward nos está diciendo que aparentemente estamos todos bien. Ya todo bien está con el audio. No estamos bien. El audio. Les pido una enorme, enorme disculpa por la tardanza. Todo fue mi culpa porque resulta que, como todos ustedes saben, hay ciertos días donde hay funciones de prensa. Normalmente son lunes, martes o jueves. Viernes no, porque obviamente es cuando se estrena la película o a veces la película se estrena el jueves. Los miércoles no, porque es 2x1. Entonces, obviamente, rara vez estrenan o hacen funciones de prensa los miércoles, pero hoy tocó función de prensa de F1 con Brad Pitt y tenía muchísimas ganas de ver la película y a pesar de que no sé absolutamente nada de Fórmula 1, me encantó la película. Muy, muy divertida. Si no tienen ganas de verla. Yo tampoco, justo te iba a decir, ay, ahora que te gusta la Fórmula 1. No. A mí, miren, voy a ser muy honesto, Brad Pitt es mi otro yo. Así como en la película de Fight Club o el Club de la Pelea, el personaje que es el narrador, ¿cómo se llama? Edward Norton, cada vez que sueña o piensa en su otro yo o en su yo perfecto, piensa en Tyler Durden, alias Brad Pitt, yo dentro de mí, mi yo perfecto es Brad Pitt. O sea, yo amo a este hombre desde Thelma y Luis. Y después lo amé en Seven, lo adoré en, ¿cómo se llama?, en Fight Club. Esta película de Eras una vez en Hollywood también está increíble. Entonces, por alguna razón u otra, algo tiene Brad Pitt que me cae muy bien, ¿no? Y además se casó con la mujer que en algún momento soñé que debería de ser mi esposa, Angelina Jolie. Entonces, tenía... Duraron más años divorciándose que casados. ¿De qué hablas? Yo sé. Pero bueno, tal vez está su hija. Puede ser que si algún día conozco a su no, hija... No. ¿Por qué no? No. Está bien. Está muy chiquita. ¿Cuándo me ha detenido eso? No. Pero bueno, a donde voy con todo esto, me encantó la película, muy divertida. Y una de las cosas que más me gustó es que, repito, yo no sé nada de Fórmula 1. Pero la vi en IMAX, afortunadamente la gente de Warner nos la invitó a ver en IMAX, y te juro que te sientes dentro de la cabina del piloto, o sea, te sientes parte de la carrera. Yo recuerdo que hay una película igual muy buena, que de seguro ya la viste porque sale tu futuro esposo, Daniel el Barón Bull. Zemo. Me aburrí. A mí me encantó esa película, sale por... Sale Thor, sale a Baron Zemo, la dirige Ron Howard, y la película se llama Rush. Igual es de Fórmula 1. Me encantó esa película porque igual te hace sentir como parte de la carrera, pero esta creo que lo logra aún más. Si no sabían si la querían ver o no, vayan a verla. Es muy, muy, muy divertida. Súper buenas actuaciones en general. O sea, me encantó. Javier Bardem, o sea, ha crecido mucho como actor en inglés porque ya hablando en español era muy bueno, pero le fallaba en el inglés. Pero desde la película de Duna, Vicky... ¿cómo se llama esta película? Vicky no sé qué, Barcelona. ¿Vicky Cristina Barcelona? Vicky Cristina Barcelona. Y estas son como las mejores películas de él hablando inglés. Entonces, vayan a verla. Pero bueno, antes de continuar, creo que es importante mencionar que tú estás leyendo cómics de nuevo. Te acercaste de nuevo a tu yo comiquero y aparentemente acabas de leer un cómic que te encantó. Tuve un... Así, un episodio maníaco de compras el otro día en el Fantástico. Y compré muchas cosas. Ajá. Que sí, pues corrí... Bueno, salió el nuevo The New Avengers y pues los protas de esta nueva serie son Bucky y Natasha, que son como mi obsesión del momento. Bueno, mi obsesión de los últimos 14 años, tal vez. No lo sé. Entonces, pues sí, obviamente corrí por él. Aquí está. ¿Qué me pareció? Pues mira, es que yo estoy sesgada porque pues en el cómic aparecen mis tres personajes favoritos, entonces sí me gustó. Pues todo empieza, Bucky, bueno, es como continuación de Thunderbolts, de la última serie, de, no de la peli, de la última serie de cómics de Thunderbolts, del 23-24, en donde pues Doom otra vez tiene como el control de todo el mundo. Sí existen los Avengers originales, Steve, Carol, por ahí están, no sé qué está pasando con ellos, la verdad, pero pues Natasha busca a Bucky para una misión. Bucky ya no quiere, Bucky le dice, no, si es de trabajar en equipo, olvídalo, yo ya no, o sea, él es yo no quiero ver gente, él vive en una, como, ¿cómo se llama? Como la, esta, torres de agua, como lata. Water Tower, sí. Ajá, vive en una madre así. Vivía en los Animaniacs. Solo. Ajá, así, como Animaniac el güey. Y pues ya va Natasha a buscarlo de, ni modo, te toca soportar, precioso. Y pues obviamente es Natasha, no le va a decir que no. Dice, pues ya que jala, pero para su misión necesitan, pues, apoyo. Y buscan apoyo de el amor de mi vida, X-23. Entonces, pues imagínate, yo grité cuando de pronto al pasar la página solo vi... Ah, bueno, primero grité con esto, o sea, ¿qué? ¿Qué? Claro que sí. Dios de mi vida, o sea, ya había visto esto como en los previews en todos lados, en Instagram, y pues ya estaba enloquecida, dije, claro que lo voy a leer, y pues nada, pero bueno, sigue, se van a la misión, y pues veo esto, pues enloquecí más, ¿no? Unas garritas por ahí, un sneaked, y pues sí, Laura se les unió, todavía no se unen más personajes, por aquí están como... Espera, aquí pues están revelados dos personajes, ¿no? Que son Bucky y Black Widow, pero pues los demás todavía están como que, ¿quién es ese Pokémon? Pues uno de esos Pokémones es Laura, que otra vez es Wolverine. Ya no era Wolverine porque ya había regresado Wolverine hasta donde me quedé. Por aquí díganme, ¿qué pasó? ¿Por qué ya volvió a ser Wolverine? No me importa, la amo. Pues resulta que van a Rusia a rescatar un montón de gente que tienen encerrada, experimentando, y pues resulta ser el Chacal, que creo como su versión de los Illuminati, mutantes, ya, mutados, okay. Experimentos raros, bueno, por aquí se ven algunos, está como Namor, su Namor. Ah, ok, ya vi. Ajá. Como que se inspira en los Illuminati y hace como unas versiones más monstruosas, digamos. Sí. Sí, pues está Richard, ya. Ajá. Y pues en eso se queda. Ahí acaba. Lo tendré que darle un vistazo, porque yo ahorita, sí como que, como esa caricatura de, ¿cómo se llama? De los Simpsons. Hay un momentito donde, ¿qué dice? Hombre viejo le grita a una nube. Sí, ese meme. Así estoy yo, ¿eh? Porque cada vez que trato de leer algún cómic nuevo, como que me aburro a las dos páginas porque algo nomás no me atrae, y vuelvo a leer cómics de los 80s, de los 70s, de los 90s. Igual, yo los 2000s, yo regreso a los 2000s, pero pues sí trato de, sí, al menos de los personajes que me gustan. Claro, sí, de estar con calidad. Ajá. Sí, no, es que... Cada vez que lo intento, por decir, trato de leer algo de Batman, porque pues, a veces es mi favorito, o trato de leer algo, por decir, World's Finest, algo de algún escritor que me gusta, como Mark Waid, nomás como que me desespera después de un rato, porque por decir, en World's Finest, de Mark Waid, me estaba encantando el arte, me estaba gustando mucho el equipo Batman-Superman, le estaba dando mucha... como que mucha lógica que esos dos personajes estuvieran juntos en esta agrupación dentro de este cómic. Y de la nada lo empezaron a meter en crossovers y 20,000 crossovers, y me aburrí, ¿no? Porque había otro de Robin contra Batman, después había otro donde el mundo se vuelve de kriptonita, o el mundo se vuelve mágico. Y dije yo, ya basta, ¿no? O sea, todo estaba bien dentro de un solo cómic, por decir. Yo recuerdo muy bien, hablando de Mark Waid, cuando él estaba escribiendo el cómic de Flash, con el tercer Flash, Wally West, todo se concentraba en su cómic y no lo estaban constantemente jalando al personaje para meterlo en diferentes crossovers. Entonces, te podías concentrar en sus aventuras y entender sus aventuras. Luego habían algunos cameos o habían algunos personajes que hacían, no sé, una visita ahí en el cómic, pues se iban y listo. O también cuando él empezó a escribir, cuando él empezó a escribir al Capitán América, era un cómic que nadie le estaba poniendo atención porque Mark Gruenwald, que en paz descanse, había escrito el título por como 10 años y o te gustaba o no te gustaba el Capitán América, pero nunca llamaba la atención. Y de la nada, abandona el título Mark Gruenwald porque estaba muy enfermo. Lo toma Mark Waid y poquito a poquito el cómic empieza a despegar, nomás contando buenas y sólidas historias y no haciendo todo este merquetengue de andar metiendo 20,000 crossovers por todas partes. Entonces, siento que ahorita los cómics modernos, cada vez que ven que uno está jalando un poquito de atención, automáticamente lo vuelven parte de un gran crossover y me arruinan todo. Sí, y también entonces, siento que se inclinan mucho a lo que está pasando en el MCU. ¿No? ¿No? O sea, por ejemplo, ahorita tiene popularidad Bucky por Thunderbolts o los Thunderbolts, claro. Y pues ya, ¿no? New Avengers, vamos a sacar New Avengers con Winter Soldier como líder. Cuando ya lo habían, cuando él ya había dicho, ya no quiero ser líder, ay, solo quiero vivir en paz, pero pues regresa. También la semana pasada me preguntaron si ya había leído Uncanny Spider-Man, que es la serie protagonizada por Kurt Wagner. Ah, sí, sí. Entonces, pues, justo estaba como en mi lista de pendientes que tenía que leer, salió el año pasado, pero pues solo encontré un número, el número 2, entonces no lo he leído, porque este fin de semana iré de nuevo de cacería para conseguir los demás y ya poder decirles qué me pareció, pero pues ajá, sí. Es básicamente Nightcrawler Spider-Man. Hay demasiados Spider-Mans. Es que sí, ya, es otra cosa que no me está gustando. Marvel constantemente se burlaba de DC, que a la hora de hacer villanos solo hacía el opuesto del superhéroe, ¿no? Por decir, en el caso de Superman y Bizarro Superman, o Flash y el Flash Reverso, y siempre se burlaban. Y ahorita tenemos múltiples del mismo héroe, ¿no? Por un tiempo tuvimos a dos Capitanas América, dos Thors, solo tenemos a dos Hombres Arañas, dos Hawkeyes, tenemos a dos Hombres Araña, pero tenemos como 20 Hombres Araña, porque no solo tenemos a Miles Morales y Peter Parker, que además se llaman igual, o sea, no es como que uno se llama The Black Spider y otro se llama Spider-Man. Dos son Spider-Man. Pues sí, o Spider-Boy, o no, o algo así. Tenemos a Ghost Spider. Tenemos como a 6 Mujeres Araña y todas tienen los mismos poderes. Es como que, oye... Sí. Los Wolverines, pero los Wolverines no van a estar hablando porque ellos los amo. Bueno, sí, pero por eso me refiero, ¿no? Pero son 3, no son... Y no me gustaría que... Una vez me acuerdo que lo mencioné en un panel de Marvel en San Diego y me mandaron por un tubo, pero dije yo, pues es que lo padre de tener a un Thor es que era un Thor, no habían dos Thores, lo padre de un Capitán América es que tenías un Capitán América. Pero bueno, repito, soy el hombre viejo que le grita a las nubes. Y bueno, antes de empezar con nuestro tema, nomás me gustaría mencionar algo que no tiene nada que ver con nada, pero sé que te va a encantar escucharlo. Ya finalmente me di la tarea de volver a ver los episodios de X-Men 97, porque de seguro sale la segunda temporada de este año o el próximo. No, el próximo sale. El próximo. ¡Qué buena serie! ¡Qué hermosa serie! Sí, es que te juro, estoy ahorita a la mitad, pero lo padre de esta serie es que logran en un episodio, en un capítulo, adaptar toda una historia. Por decir, acabo de ver... todo lo de Madeline Pryor con Mr. Sinister y Inferno. O sea, en un capítulo meten como 6 diferentes crossovers. Y dije yo, wow. Y después en el siguiente capítulo está el único capítulo que no me gusta, que es cuando se meten al videojuego con Mojo. Porque no me gusta Mojo. O sea, no tengo problemas con el capítulo. No me gusta Mojo. ¡Ah, Magneto! Ay, mi próximo cosplay. Pero ya, después... el otro estaba hablando con Liz de que para el Pride debería haber de que un carro alegórico en la marcha, así que sea un X gigante con Magneto ahí, y ya, y todos los otros X-Men abajo en el carrito bailando. Bueno, ok, no sé si apruebo de eso, pero Nomás así, lo que sí me gustaría decir es que excelente serie. Si no la han visto o si pensaban que tenían que ver las 5 temporadas de la serie de los 90, no es necesario. Pueden meterse a internet y ver una sinopsis y así de simple. O sea, no tienen que, pero sí háganlo, porque ¿por qué no verían la serie original de los 90? La cosa que yo siento que la serie original de los 90 llegó un momento que tenían tantas limitantes porque era TV abierta en un horario para menores que tal vez no pudieron en serio hacer el tipo de historias que podían llegar a ser, ¿no? Entonces siento que se limitaron en algunas cosas. En cambio, esta serie agarra todo lo bueno de la serie original, le agrega un poquito más de que, ¿saben qué? Hay que tratar a nuestro público como gente inteligente, no como retrasados mentales, y nos regala una excelente serie. Nos regala una excelente serie, o sea, creo que agarra lo mejor del pasado, lo une con lo mejor del presente, y nos da una brillante, brillante serie. Y hablando de brillantes series, pues ya podemos empezar con el tema de hoy, porque nomás quería mencionar eso rapidito. Y también quería recomendarles otra animación, pero antes de eso, si empezamos con las primeras imágenes, no del tema en el tema, sino la parte que puse, que decía inicio, mi querido, eso, nomás quería mencionar rápidamente que ya salió un nuevo trailer de Superman. ¡Ah, no lo vi! Ya salió un nuevo trailer de Superman. Ya había visto el teaser, el primer trailer, y ahorita ya vi el segundo trailer. El teaser me emocionó un poquito, pero me tenía dudoso. El primer trailer me hizo dudar aún más. Como que no me emocionó lo que me debía de emocionar. Acabo de ver ya como 4 veces el segundo trailer y ya necesito que esa película aparezca en mi vida. Ya la necesito ver. Ya casi. Hoy que fui a ver F1, me la acerqué a la señorita y le dije, señorita, ¿qué puedo hacer para que por favor vea esta película? Necesito verla de Superman. Me dijo, no te preocupes, si te llegó el correo de F1, te va a llegar el correo de Superman. Obviamente estoy seguro que van a hacer múltiples funciones, una función para influencers, una función premier para todo público, o sea que te tienes que ganar boletos y todo eso, y una función para prensa. Yo espero poder, si logro, voy a ir disfrazado de Batman, porque no tengo nada de Superman, excepto playeras. Tienes que ir a Superman, vete del ex, nada más te rapas y te vistes de negro. Sí, puede ser. Pero me encantó, este segundo trailer me encantó. Yo sé que hay muchos Snyder Bros que están constantemente atacando esta película sin razón. Véanla y después atáquenla, por favor. Se me hace ridículo muchas de las cosas que están diciendo. No los voy a repetir ahorita porque no viene el caso. Pero yo siento que esta película está en ataque y ataque y ataque. Mucha gente dice, no, es que es un Superman más débil. Y digo, bueno, a mí en lo particular, mi versión favorita de Superman fue la del 86 en adelante por John Byrne. Y cuando John Byrne toma el personaje, dice, no podemos tener un personaje tan poderoso. Es ridículo que el personaje pueda literal mover planetas. Si no le quito fuerza, nadie lo va a poder vencer. ¿Para qué quiere a la Justice, ¿cómo se llama? A la Justice League, a la Liga de la Justicia a su alrededor? Claro. Si él puede hacerlo todo, es ridículo. Entonces, al quitarle su poder, hicieron historias mucho más interesantes en los 80s con el personaje, a finales de los 80s, porque era el mejor superhéroe, era el más poderoso, pero no era tan poderoso. Entonces, cuando se enfrentaba con algunos villanos, pues sí podía perder. Y eso era como que una de las cosas que más me gustaba. Y no necesariamente necesitaban sacar kriptonita, porque después de que lo regresaron otra vez a su nivel de fuerza normal, era kriptonita cada 10 segundos, y eso como que aburre, ¿no? Entonces, estoy muy entusiasmado por esto que acabo de ver. Creo que le pusieron un poquito de humor al personaje, lo hicieron interesante, no sé. ¡Qué bueno! Porque Henry Cavill era... Henry Cavill, creo, o sea, que a mí me encantó... No, papucho, pero... Ajá, eso. Era aburrido. Me encantó el actor interpretando a ese personaje. Se le veía en la cara, se le veía en el cuerpo, se le veía todo que era Superman. El problema es que la historia es uno de los Supermanes más emo. O sea, le gana al de Superman Returns, que también es super emo. Y es así como que no manches. O sea, Superman es algo. Me acuerdo cuando se tiene que presentar contra, ¿cómo se llama?, en el Congreso para que lo acusen de crímenes de guerra, de que mató a gente cuando él no lo mató, fue Lex Luthor, y se presenta y está el tipo ahí con su silla de ruedas y la silla de ruedas explota. En vez de que Superman esté haciendo todo lo posible por apagar los incendios, para salvar a la gente posible, nomás le ves la cara triste y se va, abandona a toda la gente cuando más lo necesitan. Y dije yo, Superman, no te veo haciendo esto. Pero bueno, Snyder es muy mal escritor. Creo que es un director muy interesante, pero necesita un guión bueno. El mejor guión que tuvo se lo hizo James Gunn para El Amanecer de los Muertos. El segundo mejor guión que tuvo en sus manos fue Frank Miller de 300. Después tuvo el guión de Alan Moore para Watchmen. Entonces, esas tres películas son sólidas y se sostienen porque tuvo buenos guiones. Pero cuando él quiso escribir un guión, Sucker Punch, visualmente es excelente. Sí. Pero el guión, repetitivo y tonto. Pero bueno, y espero que veas la segunda trailer y hablaremos de eso. Y la siguiente imagen, esto no tiene nada que ver con nada, pero lo tenía que mencionar. Una brillante animación que acaba de salir, ahorita la pueden ver en Disney Plus o en Hulu si viven en los Estados Unidos, es Predator Killer of Killers, o Depredador Asesino de Asesinos. Y es cuatro personas de la Tierra que logran vencer a un depredador. Es genial. Para las personas que les gustó la película de Prensa, ¿qué es Presa? Prey. Sí la viste, ¿no? Sí, claro. Excelente, excelente. Y no empiecen con que mujeres poderosas, váyanse al demonio, está genial la película. Me encantó la actriz, que de hecho también la volví a ver en una película que se llama Novocaine, con Jack Quaid. Amé esa película y la amé a ella como actriz. Me gustó en la de Prey, me gustó en Novocaine. Y esta me encantó porque vemos a unos vikingos enfrentarse contra un depredador, a unos japoneses en, ¿cómo se llama?, en el antiguo Japón, donde hay samuráis y hay ninjas, que también está excelente esa parte. Y después en la Segunda Guerra Mundial, y vemos a un piloto aviador enfrentarse contra un depredador. Es divertidísima, divertidísima. A producción no le gustó El Menso Latino de Florida. Fuera de eso, buena película. En realidad no me importó. Yo amé toda la película. La animación me encantó. O sea, son como diferentes historias. Ajá, son tres diferentes historias y después el epílogo, ¿no? Que es como que una cuarta historia donde unen fuerzas estos personajes. Larguísima historia. No quiero arruinárselas toda. No. Pero muy divertida, en realidad. Y lo que más me gustó fue la animación. Una de las cosas que yo adoré de Spider-Man, Into the Spider-Verse y Across the Spider-Verse, es que la animación fue tan innovadora que hizo que muchos otros estudios empezaran a copiar y cambiar su animación para que no sea tan lo mismo de siempre, no tan cotidiana. Y después tuvimos esta de El Gato con Botas, la segunda parte del Gato con Botas, que fue espectacular. La historia es genial y la animación es fantástica y el villano es gigantescamente increíble. Y lo mismo me gustó de esto, que igual hacen una excelente animación. ¿No has visto la de Gato con Botas 2? No. ¡Vela! ¡Es buenísima! Yo la vi con cero ganas. La vi con cero ganas y me atrapó desde el primer momento. Es brillante. Y el villano, excelente. Esta te la recomiendo muchísimo si eres fan de todo lo de Depredador. Te la recomiendo más que nada porque finalmente está regresando esta franquicia que ya habíamos dado por muerta después de El Depredador, dirigida por Shane Black, que salió que en 2018. Sí, 2018, ¿no? 2017, 2018. Es malísima y ya está regresando. Y bueno, hablando de buenas películas que se volvieron malas y de franquicias que murieron, el día de hoy estábamos hablando, Mene y yo, acerca de New Mutants, porque ambos somos fans de Anya Taylor-Joy como Magic, pero la película es muy mala. Pero la película es muy mala, pero ella está muy bien. El cómics de Magic. Entonces se me ocurrió, oye, ¿por qué no hablamos de películas de cómics que neta son malísimas? No necesariamente recibieron un cero en Rotten Tomatoes, pero recibieron un cero en nuestro opinión. Hoy sí me puse a ver la lista de las peor calificadas por Rotten Tomatoes. Sí. Y curiosamente no están las que yo doy por peorcitas, entonces. Pero bueno, vamos a empezar y vamos dando nuestra opinión de las películas. Y lo que me gustaría es que veamos como que lo bueno, lo malo y lo feo. O sea, las cosas malas, las cosas que no funcionaron. Pero también encontrar como que una chispita de algo positivo dentro de cada una de esas películas para que no nos veamos demasiado crueles. ¿Te parece? Está bien. Bueno, como siempre, una de las cosas, primeras imágenes que vi que me inspiró también a esto es cuando vemos cómo la fase del MCU ha caído de una manera tan terrible. Ay, me duele. Si vamos a la fase 1, hace 3.8 billones fue lo que recaudó la fase 1. La fase 2, 5.2 billones subió. Obviamente la fase 3, que fue obviamente el final con Infinity War y con Endgame, wow. 11.4 billones. Y después de eso, ha caído tan baja que ahorita la última fase, que fue la fase 5, 3.6 billones. O sea, menos que lo de la fase 1. Entonces, cayó tanto que tuvieron que regresar a Robert Downey Jr. Es cañón, o sea, y despedir a, ¿cómo se llama?, a Kang. Y ahorita he oído cosas terribles de los Cuatro Fantásticos. No diré nada hasta ver la película y falta bastante para verla antes de juzgarla. Pero todo lo que la gente dice, o sea, los rumores están a flor de piel diciendo que es una basura, que no sirve para nada, que es otra vez Girl Boss y que Sue Storm va a hacer todo. Y es como que relájense, por favor, vamos a verla y pues la criticamos. Pero bueno, ahora las que sí ya vimos y podemos criticar abiertamente porque las hemos visto múltiples veces. Obviamente, esto es para ti como siempre, porque las damas siempre van primero. Por favor, Bárbara Gordon, la siguiente imagen. Ah, bueno, una de las cosas, estas nomás que... Estas las puse porque nomás quería decir, traté de evitar ir por lo obvio. Obviamente no vamos a hablar de Howard the Duck porque todo el mundo sabe que es una basura, no tiene nada redimible. Gatúbela no tiene nada redimible, excepto que es preciosa Halle Berry. Batman y Robin, o sea, ¿qué podemos redimir? Absolutamente nada. Y quería evitar cualquier chiste acerca de de Batichica. Y obviamente Elektra igual, irredimible, ¿qué más podemos hacer? Traté de evitar ir por las simples y tratar de ir por otras que posiblemente hay algunas personas que sí les gustan esas películas, pero ya veremos. Pero bueno, como siempre, me gusta romperte el corazón. Posiblemente X-Men, sí me gustan. X-Men. Estas son las películas que mucha gente considera que no son tan buenas. X-Men 3, The Last Stand, X-Men Dark Phoenix, X-Men Apocalypse, X-Men Wolverine, X-Men Origins Wolverine. Origins Wolverine. Y obviamente, ¿cómo se llama The New Mutants? New Mutants. A ver, por favor, vamos. Okay. ¿Con cuál quieres empezar? Venga, venga. No, pues mira, vamos a empezar por así como fueron saliendo. Va. La primera, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene? Mira, la verdad es que para el tiempo en el que salió, creo X-Men que... X-Men 3. No. La 3, no, bueno, es que aquí está como X-Men, la primera. Ah, no, la primera no. Ah, solo es X-Men en general. X-Men en general. Sí, la primera es considerada buena. Tendrá sus problemas, pero es considerada buena. Ajá. No, la 3, es que sí. fue el primer intento de hacer a Fénix. Ok. terminaron haciendo Carrie, la verdad. Vimos morir por primera vez al profesor Javier. Revive el final, pero bueno. Revive el final. No, es que, híjole, pensábamos que ahí iba a terminar como esta trilogía de los X-Men y fue muy mala forma de terminar. No sé. Es que ahorita ya la veo y ya con la nostalgia ya le agarré cariño, ya no la odio tanto, pero sí me acuerdo cuando la fui a ver al cine que era como, oh, es que odio a Jean Grey. Es que esto no es Fénix. Es que ¿por qué Scott es un soquete? ¿Por qué Cyclops me cae tan mal si yo amaba a Cyclops? Entonces creo que arruinó a personajes, o sea, personajes principales como Cyclops y, o bueno, Fénix, porque Jean Grey, pues también es una tonta. Le gusta ser tonta. Pero sí, pésima adaptación. Tiene sus momentos ahí. Yo siento que estoy totalmente de acuerdo contigo. La película es muy mala. Culpo que se fue Bryan Singer a dirigir la de Superman Returns, que hizo una película muy mala de Superman, tristemente. Y Brett Ratner, un director muy mediocre, se encargó de esta película. Entonces, él obviamente nomás quería grabar acción, no necesariamente crecimiento de personajes. Yo cuando vi esta película en el cine, estaba yo en el todo hypeado y me valió que la película no tiene ni el menor sentido del mundo y que traten de agarrar algo tan complejo como la saga de Fénix Obscura y mezclarlo con la primera, con, ¿qué es la primera historia? ¿Qué se llama? ¿Chosen? No, Gifted. Con la primera historia de Gifted de Astonishing X-Men, que es cuando la doctora Kavita Rao busca una cura para... Una cura para los mutantes. Para los mutantes, y alguien por ahí dice, no estamos enfermos, no necesitamos... ¡No! ¡Y que Rogue! ¡Ay, no! También arruinaron a Rogue, ya me acordé. ¡No! ¡Qué horror! ¡Ay, no! ¡Qué coraje! ¡Qué coraje! ¿Tú crees? Uh-huh. ¿Tú crees que Rogue va a decir? Sí, claro. No. Denme la cura. No, pero... O sea, sí, pero su vida debe ser trágica, porque mi niña es muy emo y necesita algo emo. De hecho... Es tan mal director Brett Ratner que vi las escenas que no utilizaron en la película, las escenas que borraron. Y dos de las escenas que borraron son dos de las escenas que deberían de estar en la película, ¿ok? Ajá. Tú recordarás que hay una escena donde está muy triste Kitty Pryde, que también es una brillante actriz, que ahora era niña, ahora es niño. Entonces, Elliot Page, ¿no? Elliot en ese Page. Entonces, Ellen Page, brillante actriz. Ella interpreta a Kitty Pryde y hay un momento donde Iceman y ella están medio coqueteando, porque obviamente Iceman ama a Rogue, pero como no la puede tocar, pues igual le está afectando eso. Entonces hay un momento donde se ponen a patinar, o sea, él congela la fuente y se ponen a patinar en la fuente. Ella cae y parece que van a besar, pero no se besan. Y esto lo ve Rogue, que es lo que le inspira a curarse. En la escena que cortaron, sí se besan. Y lo ve Rogue, ¿ok? Rogue va a curarse en la película, en el corte final, sí toma la cura para poder estar con su novio. Pero la escena que borraron es que ella regresa con Iceman y le dice, estaba yo formada, iba a tomar la cura, pero no tengo por qué tomar la cura porque yo no estoy mal. ¿Me aceptas como soy o no me aceptas? Y él dice, te quiero tal como eres. Y dije, eres un imbécil, Brett Ratner. ¡Claro! ¡Arruinaste a Rogue, lo estúpido! ¡Estúpido baboso! Y no solo eso, al quitarle los poderes ahí, ya no la pudieron meter en Días del Futuro Pasado, en Days of Future Past, porque ya no tiene poderes. La que debió de tener los poderes para poder mandar a Wolverine al pasado debió de ser Rogue. Que le absorba los poderes a alguien. Sí. Ajá. Y aparte pero tenemos la icónica frase I'm the Joker, not bitch. Que nada. Es Brett Ratner. Yo, la película sí es muy mala. Más que nada, si alguien necesitabas en la saga de Fénix Obscura, era Cyclops. Y lo matan sin pena ni gloria. ¡Ay, no! No, no, no. Sí es cierto. Al principio dices que... Aparte, cuando había terminado también X-Men 2, sí, que nos queda como... Ahí viene el Fénix, ahí viene el Fénix. Y llega el Fénix y hace esa gatada de quitarnos. Ay, no, no. No hace nada, no, no. Muy mala película. Yo la vi en el cine, estaba yo hypeado. Y no fue hasta después cuando la volví a ver. Dije, ok, sí, no funciona la película. Estaba yo en el cine, estaba yo feliz. Estaba con mis amigos, larga historia, ¿no? Pero bueno, hay cosas que sí me gustan de la película. O sea, me gusta el inicio cuando ves a Cyclops todo triste. Y escucha la voz de Jean y la va a buscar. Ese momento me gustó, mal llevado a cabo. Me gusta el dolor de ¿cómo se llama? De Wolverine al tratar al matar a Jean, que la ama, pero la tiene que matar porque solo así puede continuar todo. Me encantó. Cada escena de Magneto es magnífica porque el tipo es un brillante actor. Y aunque es un vejestorio, no importa, se para enfrente de todos. Y todo el mundo lo obedece porque es el mejor actor en toda la película. Después, bueno, junto con Patrick Stewart. ¿Cómo se llama? Me gustó cuando él detiene el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El trailer que lleva a los prisioneros. Los detiene con solo una mano. Genial. Cuando pierde sus poderes Mystique y él dice ¡No! Ya, ¡No! Y le dice, pero... no eres una de los... ¡Ay, no! qué dolor sentí. Qué coraje. Me gustó después eso. Después de todo lo que es he hecho esa mujer por ti, te atreves a decirle ya no me sirves. Pero pues es Magneto. Eso me gustó. Me encantó Bestia. El actor que interpreta a Bestia es genial y me gustó como Bestia ahí. Me gustó cómo utiliza sus poderes Kitty Pryde cuando se está enfrentando a Juggernaut y está salvando al niño que puede curar a los mutantes. Entonces, hay cosas que funcionan, pero el problema es que son pedacitos dentro de toda la película. Entonces, si tú solo ves los pedacitos, dices, ah, bueno, eso está bien, está bien, está bien. Pero ves la película completa y dices, no funciona absolutamente nada aquí. A ver, la siguiente. No, no, no. Luego tuvimos, Wolverine obviamente era el personaje más popular. Uh-huh. Obviamente tenía que tener su propia película y tuvimos X-Men Origins Wolverine. Sí. Ni siquiera, mira, la vi una vez en el cine. X-Men 3 sí la he vuelto a ver varias veces, pero Origins no, me rehúso a verla hasta Ryan Reynolds tuvo que redimir a su personaje. Sí, no, ese Deadpool al final, wow. ¿Ese Deadpool qué? Y hasta recuerdo todavía, ni siquiera era como popular el personaje en ese entonces, bueno, entre los frikis sí, porque recuerdo las expresiones cuando salió ese Deadpool que todos era como, ¿qué? ¿Por qué les gusta? ¿Qué es eso? Ajá. Terrible verdaderamente. No, y tener dos katanas metidas dentro de tu brazo, o sea, no entiendo ninguna de la lógica de esa película. Obviamente hay cosas que me gustan, una de ellas siendo que sale Hugh Jackman y es genial Hugh Jackman. Me gustó el actor que interpreta a Sabretooth, aunque no, ajá, o sea, lo que no me gusta de su caracterización es que primero está con su hermano, después se pelea con el hermano, después otra vez está con el hermano, o sea, como que no. Sí, aparte el intro me acuerdo que está, ¿no? Porque era como ellos en la guerra. Ah, eso es genial. Creo que es lo único bueno de la película. Sí, de acuerdo, porque ellos se escapan después de que accidentalmente mata a su padre, Logan, uh-huh, y constantemente como que el conflicto los atrae. Y están en todas las guerras que jamás se han sido peleadas en todo el continente norteamericano. Y dije, ah, bueno, sí, esa es la vida de Wolverine. Pero el problema es que está con su hermano, que es Victor Creed, alias Sabretooth. Pero el problema es que cambia mucho de personalidad. Ama a su hermano, odia a su hermano, ama a su hermano, odia. Entonces, decidan. Sí, también la continuidad estuvo rarísima, porque igual salen mutantes que ya habíamos visto en la otra trilogía, pero aquí, o sea, pues justo Sabretooth, que ya lo habíamos visto en X-Men 1. Por otro actor. Un luchador que está bien padrísimo. La mejor adaptación de Sabretooth. Y luego de repente ya es su hermano, y luego tenemos... que me parece que aparece Emma Frost también, ¿no? Entre los que tienen... Aparece Cyclops. Y Emma Frost es la hermana de esta, de la novia de Wolverine. ¿Cómo se llama? Kayla... Silver Fox. Que muere y después está viva. ¡Ajá! Sí, o sea, la continuación ahí no les importó. Se la pasaron por... Me gustó... Si algo puedo decir, me gustó mucho cuando están todos encerrados. Bueno, primero me gustó mucho la escena con Cyclops, porque Cyclops es mi favorito. Están todos encerrados y cuando los logra soltar Wolverine, al que contacta el profesor X, que todavía puede caminar, al que contacta el profesor X es a Cyclops. Y dice, guíalos hacia mí. Y Cyclops liderea a todos. Y hay un momento donde él y Emma... están como que liderando a todos los demás y Emma los está protegiendo. Y tú dije, ay, mira qué bonito, es la primera vez que Emma y Cyclops tuvieron como que algo ahí de interacción. Así no era, así no va. No, yo sé que así no va. Entonces, sí, la continuidad es rarísima. Cómo pierde su memoria. Bueno, cómo le dan los poderes a Wolverine es ridículo. Aunque me gusta la escena porque me recuerda mucho al cómic de Weapon X. No me gusta... ¿Cómo lo lleva a ese punto? ¿Cómo pierde su memoria? Que nomás le meten una bala de adamantium. Sí. Una bala de adamantium. Porque la bala así como que mágicamente hace que pierda su memoria. cuando esta Kayla Silver Fox le agarra la pierna al tipo ese y dice, camina y no dejes de caminar, ¿no? Y eso, ¿qué es eso? Como castigo. Deadpool es ridículo, ¿no? Y después terminan como amigos Ellie y Sabretooth, y después la próxima vez que se verán van a ser enemigos, o sea... Y aparte, los efectos también estaban feos. Recuerdo que hay escenas con las garras que se ven muy mal. Porque no son reales. Son puras CGI. O sea, no. Otra cosa que me gustó. Menos 5 de 10, verdaderamente. Sí, muy mala, muy mala. Pero una de las cosas que me gustó es la escena de acción, que es Wolverine en la moto peleándose contra el helicóptero. Y creo que estaba Agente Cero. Agent Zero. Esa escena me gusta mucho, pero, o sea, la escena dentro de la película no sirve para nada. La escena afuera dice, ah, qué bonita escena de acción. Ajá. No te sirve absolutamente de nada. Sí. A ver, la siguiente sería, vamos a ver cuál fue, New Mutants. Apocalypse. A mí me encanta Apocalypse. ¿A ti te gusta? Porque mucha gente la odia. No, yo no la odio. Creo que igual ha sido un gusto adquirido, porque me acuerdo cuando la fui a ver al cine también fue como que no me encantó. Ok. Pero sí, ya revisitando esa película varias veces, ya no me parece tan terrible. Hay partes que me gustan mucho, como sobre todo de Javier. Me gusta que se enfoque más, bueno, en sí toda esta trilogía, ¿no? Que se enfoque más en Javier y en Eric. El principio, cuando Eric ya tiene a su familia y todo, me rompe el corazón. Buenísima, sí. O sea, cada que la veo sufro con Eric. Y digo, pues claro, es que claro que Magneto es Magneto porque lo obligaron a ser así, ¿sabes? Yo lo voy a justificar toda la vida. Oscar Isaac como Apocalypse todavía no me encanta. Claro. El diseño de los jinetes de Apocalypse me encanta. Arcángel me encanta también. Arcángel. Ay, la escena de cuando están luchando al principio Nightcrawler y Ángel. A mí me gusta. Odio Mystique. Ya me acordé por qué no me gustó esa película. Ya me acordé que es culpa de Jennifer Lawrence que odie esa película. Okay. No me gustó Mystique para nada. Odié que nunca se ve como Mystique, que se ve como Mystique como 5 minutos de la película y el resto se la pasa haciendo Jennifer Lawrence. Siento que perdió totalmente la esencia el personaje con ella. O sea, también, ¿cómo lo escribieron en esta trilogía? Pero también siento que es parte ella. Ella le metió mucho de su persona a Mystique, arruinándola por completo. Ya. Pero sí, o sea, en general, Magneto es lo mejor de la película, Javier. Vemos por primera vez a los jóvenes Jean Grey y Cyclops, que me gustaron mucho también. Sí. Y pudieron haber hecho más con ellos, pero pues no tuvieron chance. O sea, la escena con ¿cómo se llama? Con Quicksilver es Quicksilver. Genial. Ajá. Que también buena. Ya dijimos como que, ay, bueno, ya lo vimos una vez, pero... En la primera están en la cocina, en la segunda salva a todos de la mansión cuando la mansión explota. La mansión, sí es cierto. Muy, muy buena. Ah, sí está linda. Me gustó también cuando liberan a ¿cómo se llama? A Wolverine. Y la única persona que puede calmar a Wolverine, que en este estado así todo feral, es Jean Grey. Es una Jean Grey, o sea, muy jovencita. Y por alguna razón u otra la ve... ¿cómo se llama? Wolverine, y a pesar de que es una niñita viejo cochino, como que de alguna manera u otra dice, bueno, Wolverine es un viejo mañoso, voy a esperar a que crezca. Por eso se tenía que quedar con Scott, porque Wolverine es un viejo mañoso. Dijo, ok, yo soy eterno, puedo esperar a que crezca y ya sea legal y ya le puedo tirar la onda, que fue básicamente lo que hace. Eso me gustó. ¿Qué otra? Hay algunas cosas. La batalla final cuando se enfrentan contra los jinetes, me encantó. Cuando todos están utilizando sus poderes al mismo tiempo, Quicksilver está a punto de momento de Magneto, Quicksilver, ese momento es muy bonito, muy bonito. cuando vemos a Phoenix utilizar sus poderes cuando no puede Javier contra Apocalypse, es ella la que lo vence utilizando los poderes de Phoenix, entonces poquito a poquito vemos lo que ella es capaz. Y los otra vez, construyen para nada. Ah, los trajes, ay sí, por fin vemos amarillo con azul. Psylocke me gustó también en la película, o sea, me gustó la actriz, me gustó el traje, me gustó sus poderes. Y la película, la gente la odia. Digo, mira, yo entiendo que Oscar Isaacs no sea tu... O el Apocalipsis de cualquiera, pero no puedes tirar toda la película solo por un personaje que no te gusta. O sea, hay otras cosas que funcionan. Sí. Y Charles... Y también me gusta cuando Charles, Apocalipsis le dice, dile a todos que se rindan, que no pueden contra mí. Y lo que hace Charles es, todas las personas con fuerza protejan a los indefensos, porque es lo que haría Charles. Trataría en su último aliento tratar de salvar a todos. ¡Ay, hasta Tormenta sale bien! Tormenta está increíble. No tuve problemas con Tormenta. Entonces, no sé por qué la gente odia esta película. Pero bueno, a ver, nos faltan dos más. Dark Phoenix y New Mutants. ¿Hay algo redimible? Mira, Dark Phoenix, tú dilo, porque igual esa película solo la vi una vez. Y me acuerdo que salí muy mal del cine. Dije, están muertos para mí, están muertos. Y no la quiero volver a ver nunca. Sí, ni siquiera me acuerdo. Me acuerdo de una villana de cabello blanco que dije... Ajá. Es un grupo de humanos que son poseídos por unos extraterrestres que quieren cazar, bueno, que quieren utilizar a el poder del Fénix. Ok, entonces todo tuyo porque... Es muy mala. Todos los actores me gustan, pero no están trabajando bien. Me encanta el inicio de cómo ella adquiere sus poderes o cómo pierde el control del Fénix, porque están en el espacio, primera vez que están en el espacio cuando ella adquiere los poderes. Ella se está sacrificando por sus amigos, igual que en el cómic, y eso me gustó. Pero ya después de que ella adquiere los poderes, como que no saben qué hacer, igual que en la primera vez que abordaron esto. Cuando ella se enfrenta a los ex, los trajes están horribles, están súper simples. Siento que la película no tiene mucho presupuesto. Todos los escenarios y todos los pleitos se sienten muy chiquititos por alguna razón u otra. Bestia no es Bestia todo el tiempo, al igual que Mystique no es Mystique todo el tiempo. Y presupuesto. Es como que, eso no me gustó. No me gustó tampoco cuando, por cero razón, Mystique le dice al profesor Javier, esa es la segunda vez que las mujeres salvan el equipo. Es mejor deberías de cambiarle el equipo a X-Women. Y es así como que eso no tiene nada que ver con nada. Cero con el final también es terrible, que están en el tren. Hay cosas tan malas en esta película. Ah, sí, me acuerdo de Magneto en un tren. Es que tiene un buen elenco y si tuvieran una buena historia las cosas hubieran funcionado, pero toda esa saga tiene muy buen elenco, todos me gustan, menos Jennifer Lawrence se puede ir al infierno, solo también, como Mystique, en lo demás no tengo problemas con eso. Hasta hay un momentito bien bonito donde están, después de todo el rescate en el espacio, están teniendo un día tranquilo, una noche tranquila, donde todos están ahí como que platicando y cotorreando y teniendo su barbecue, porque pues es un grupo de niños que están en la escuela, ¿no? Entonces necesitan su tiempo de descanso. Y Dazzler está cantando para todos. Y dice, qué bonito momento. Y digo, qué bonito momento. Eso es muy de un cómic de los años 80. Pero en realidad no funciona. Y hablando de cosas que no funcionan, New Mutants, o sea... ¡Ay, otro New Mutants! Buen no. elenco. Otro buen elenco desperdiciado por completo. A ver, aquí sí también tengo un sesgo, porque, bueno, ya le dije a Joey, yo sé que es mala, pero me gusta mucho. Yo me acuerdo que cuando primero salió el tráiler, yo estaba puta, bien emocionada, porque iba a ver por fin a Magic en una película. Estuvo retrasando, al final, no sé si estuvo en el cine o salió directo a Disney Plus, pero yo la vi en cine. Cine, yo la vi en Cancún. No, espérate, estuvo buenísimo, porque yo la fui a ver, yo estaba en Cancún para mi cumpleaños, salió en septiembre, yo fui a Cancún para pasar mi cumpleaños con mi familia, y estábamos en plena pandemia. Pandemia. ¿No? Se estaban empezando a abrir los cines, ¿no? Y fui con mi primo Pepe al cine, Y al día siguiente iba a ser mi cumpleaños y íbamos a festejar en casa de mi hermana. Y mi hermana por poco cancela el festejo porque me dijo, no solo te vas al cine, no solo te vas al cine con Pepe. Porque mi primo siempre... no se cuidaba. Pues, olvídate que no se cuida, él es una persona muy cochina, entonces sí, yo, mi hermana, ventilando al primo acá, si el virus del COVID vive en una persona, vive dentro de él. Es una risa que mi hermana, pero la fuimos a ver malísima. Arriesgaste a todos y por ver una mala película. No, yo tenía, ya después de que pues, se habló súper mal de ella y de que a todos la odiaban, y que de plano se había pensado en ya no, en la tarla, de que ya no va a salir. Sí, sí, sí. Ya no la quise ver, dije, no la voy a ver, me va a romper el corazón. Y un día, pues, dije, no, ya, o sea, tenía como, pues, ves que hay días que despiertas como con esa necesidad de ver, pues, tus películas de superhéroes, así de... Claro. Son como tu apoyo emocional, ¿no? Es todos los días para mí. Y pues dije, pues justo tenía como una semana de que haciendo maratón de pelis de X-Men y dije, chin, pues ya vi todas, voy a tener que ver New Mutants. Pues sí me gustó y dije, ¿qué? No, sí, es muy mala. Pero me gusta, es que se ven muy lindos, o sea, todo el elenco está muy bueno, o sea, Anya Taylor-Joy como Magic es perfecta, o sea, es perfecta, no podría pensar en alguien más perfecto que ella para hacer a Magic. Rain también me gustó mucho, que es esta... Arya Stark. Ajá. No olvidé su nombre, pero es la actriz que interpreta pero a Arya Stark. Pero es la de Stark, ajá. Entonces, también me encantó, y de pronto, de que ya el oso demonio venga, dije, ¡ay! Se fueron con todo, pero está mal ejecutado. Todo está ejecutado. Y de hecho, el ¿cómo se llama? El oso demonio, para las personas que no sepan, es Mirage. La que toda su familia ha sido casada desde muchos años antes. Ella es Apache, ha sido casada, es Cherokee, es Apache, ¿no? Es Apache. Ajá. Ah, no, perdón, yo creo que es Cherokee, porque el que es Apache es en Thunderbird, él sí es Apache. Ah, sí. Y yo creo que ella es Cherokee, o Cheyenne, no es Cheyenne ella, es la tribu. Cosas que uno, es que Chris Claremont siempre era muy específico en ese tipo de cosas. Entonces, toda su familia ha sido casada por este oso demoníaco. Y obviamente, eventualmente viene tras de ella. Pero ella es parte de los New Mutants y todo su equipo la ayuda a enfrentarse a al oso demonio. Muy buena historia. Y me acuerdo que fue la primera vez que Bill Sienkiewicz dibujó al equipo. Y era muy curioso, ¿no? Porque yo estaba leyendo sus cómics y todo está como que arte normal. Corte a Bill Sienkiewicz y todo se vuelve... necesitas acostumbrarte a ese tipo de arte, o sea, de un día para otro, ¿no? Así como que sí te choquea. Pero bueno, muy interesante esa historia. Si no la han leído, compres el TP, es muy fácil de encontrar The Demon Bear. Y pero no vean la película porque no tiene nada que ver. Pero, ¿sabes qué? O sea, me gustaron, creo que sí, solo me gusta el elenco, me gusta la química que hay entre ellos, entre todos los personajes. ¿Sabes que también me gustó ahí? Cuando están explorando sus más increíbles terrores y como que el terror de Magic es que esta gente sin cara, que la está como que acosando. Ajá. Eso me gustó mucho. Dije yo, China, se pueden hacer tantas cosas con ella. Digo, es un Lockheed. Así que es un peluche, ¿no? Un peluchito. Sí, me gustó mucho eso. Y como Thunderbolts, me gustó que al final... el poder de la amistad, ¿no? Pero pues teenagers, angsty teenagers, entonces pues te llega porque dices, ay, sí fui yo en mi adolescencia. Pero sí es mala, o sea, el guión es pésimo, está mal adaptada a la historia. Y me encanta que están en como estas cosas para, ¿cómo se llama? En un lugar de, ¿cómo se llama? ¿Para locos? ¿Cómo se llama esto? Sí, como un psiquiátrico. Un psiquiátrico para locos y solo ellos son los únicos que hay. Sí. Hay una doctora ellos. Y ellos. No hay enfermeros, no hay guardias, no hay nada. Y aparte, me acuerdo que al principio, cuando salió el primer teaser, nos la vendían como una película de terror. Entonces era como muy emocionante de justo ver a los New Mutants y ver como los mutantes abordando esta parte terror místico, sobrenatural, que iba muy bien, o sea, pintaba para hacer una gran película. Al final no sé qué pasó, pero pues sí, lamentablemente sí es de lo peorcito que ha salido los X-Men, pero yo tengo cariño de todas formas, aunque sea muy mala. Pero bueno, antes de continuar, porque el tiempo ya se nos está acabando, ¿qué te parece si leemos rápidamente los mensajes? Y ya si de plano no podemos abordar los demás, pues no tenemos tema para porque nada se aproxima. falta como una semana más para Ironheart, para poder hablar mal de Ironheart. Sí. Entonces, si no podemos agarrar más, tengo más ¿cómo se llama? Más películas malas. Las que podemos hablar. Podemos por pelis malas nos acabamos. Podemos terminar el tema la próxima semana, pero ¿qué te parece si leemos algunos de los comentarios? A ver, vamos a ver, tenemos aquí al señor Trivias, que dice, hola, saludos desde Chile. Saludos también desde Chile. Dice, like número uno, muchas gracias, él acaba de dar el primer like, muchas gracias. Bueno, al principio lo odio. Seven tiene un cómic precuela, además de una novelización de la película. La novelización la tengo y ya la leí. El cómic siempre lo estoy empezando a leer, pero como empieza con, ¿cómo se llama? Gluttony, que sería Gula. Uh-huh. Lo empiezo a leer, me identifico tanto con el de Gula que tengo que detenerme. Dice, me afecta mucho. Pues es que soy yo, es yo en mi juventud. Entonces, para las personas que no sepan, yo era gordo de niño. Entonces, todos saben. Cuando conoces a Joey, lo primero que te dice es, hola, yo era gordo de niño. También nos dice el señor Trivias, Érase una vez en Hollywood, va a tener una secuela, genial. Yo, de hecho, esperaba que le metieran más escenas. O sea, la película ya dura como casi 4 horas, pero puede ser que hay algunas escenas, sé que hay algunas escenas que no metieron en el corte final. Me encantaría que lo hicieran, porque la de, ¿cómo se llama? The Hateful Eight, igual de Tarantino. Yo vi la versión que salió a cines, que es como de 2 horas y cacho, y no me gustó. Vi la versión extendida de 4 horas y la amé. Dije, me faltaban 2 horas en esta película. Puede ser. A ver, también aquí nos dice el señor Trivias, el personaje de X-23 nació en la serie de animada de X-Men. Compañero, no se lo quieras decir a Mena, por favor. No le quieras decir. Está tatuada en mi cuerpo esa mujer. Sí. No, nos referimos a en qué momento, porque como nos desconectamos recientemente de los cómics, bueno, ella se hace Wolverine en All New Wolverine hace unos cuantos años atrás ya, y ella cuando toma el manto de Wolverine cuando estaba muerto Logan. Pero ya regresó Logan y ella ya era otra vez X-23, pero ahorita está otra serie en donde ya es otra vez Wolverine, pero Logan sí está, o sea, los dos son Wolverine. Dice, nació en X-Men Evolution debido a la popularidad que alcanzó, posteriormente se incorporó a los cómics, sí, y curiosamente fue en el cómic de NYX, si estoy en lo correcto, donde no lo he leído. No lo he leído, pero está medio turbio el origen que le dan, ¿no? Está muy fuerte. Es que ustedes no saben lo que yo he tenido que sufrir por escoger a personajes tan torturados como mis favoritos. Ay, no. Una depresión que yo he tenido que vivir por amar a estos personajes, sí, está rudo. No, sí, yo sé. Sí, me tuve que detener varias veces. Los únicos dos personajes que yo he amado toda mi vida y he tenido que sufrir porque les dan muchos malos cómics son Capitán Marvel, Shazam y Wonder Man. Porque han tenido puro mal cómic, pobrecitos. Y los amo, pero puro mal cómic. Polo Crown nos dice hello, compañero. Eric Hernández nos dice lo siguiente, saludos estimados. Y también Polo nos comenta que Papucho Magneto, él es uno de tu equipo. Super Papucho. Dice, gracias a esa serie me aficioné a los X-Men y a los cómics. ¿Okay? ¿A cuál serie? La serie la original. Ah, la de los 90s. Desde los 90s, 92 es cuando empieza, si estoy en lo correcto. Okay. Dice Juan José Cruz Velázquez, dice Superman, el mejor superhéroe, y en segundo, Logan de X-Men 97 y Batamana. Creo que quiso decir Batman. Habrá que checar. O sea, según Joey, el mejor es Batman. Obviamente. Batman según siempre yo, es el número uno. Ajá. Sí. ¿Tú según tú? Según yo. Es que es como agrupación en general, sí. X-Men. Pero sí, uno sí. Solo. No te preocupes. Tengo un amigo, bueno, ya no me llevo con él, pero tenía un amigo que amaba tanto la Legión de Superhéroes que cada vez que hacíamos la lista de personajes, decía, mira, mi personaje favorito es Cosmic Boy, pero con la Legión de Superhéroes. No podía solo decir. Este, no, Cosmic Boy. No solo X-Men y punto. Ya. No, no, no, está bien, muy, muy, este, se te permite, se te permite. Dice Polo, dice, el problema principal de X-Men 3 es quitar a Scott de la historia. Bueno, es que son tantos problemas, no hay uno Ah, principal. pero sí es uno muy grande. Es un muy Es grande que no le puedo. porque... Es que es indignante, es ofensivo, incluso. Es que si nos vamos a la, este, espérate que nos dice algo aquí. Amigos, no hay prisas. Se canceló lo de las 11. Hay tiempo si lo necesitan. Bueno, de todas maneras, no podemos tardarnos demasiado porque Mena tiene que dormir y yo tengo que comer. Pero lo que sí podemos hacer es mínimo terminar los comentarios. A ver, sí, pero como estamos diciendo en X-Men, la saga de Fénix Obscura, la razón por la que se detiene Fénix es por el amor que le tiene a Scott. Porque si ella pierde el control, va a matar a Scott, que es lo primero Es que que no le hace. importó, no le importó. Lo primero que hace en X-Men 3 es matar a Scott. Dijo al carajo Scott, al carajo el amor, soy el Dice, Fénix. a ver, aquí nos pone este, ¿cómo se llama? El buen Bárbaro Melanie. Gordon. No, el buen Ah, Bárbaro perdón. Gordon pone, comer y dormir es para los débiles, nos vamos hasta las 2 de la, ma 2 de la mañana. ¿Qué crees que somos, No, el otro sácate, geek? el otro geek. No. Que aguante, mis Dice, respetos. Melanie Respetos. Robles nos dice: Hola, buenas noches, Joey, y a la hermosa Mena y a nuestro bárbaro Gordon Costner, con muchos cariños, mucho amor, muchos besos. Y yo nomás digo una cosa: espérate un momento, un momento. Si tú eres la hermosa Mena, que yo nomás soy Joey, ya, o sea, no soy el guapo Claro. Joey, no soy el No. sexy Joey. O sea, mínimo, ¿no? O sea, me estoy matando en el gimnasio todos los días, levantándome a las 6 de la mañana. Y buenas noches, Joey. Y la hermosa Mena. Yo, ¿qué? No se vale. No se vale. O sea, no, Melanie, no, tache. Es funa para Melanie, por favor. Se lo acaba de No. ganar. Se lo acaba de ganar. Polo, pero sin. Pero si ni en los cómics X-Men tiene buena continuidad. Vas con él, vas Mentiras no sobre él. dice. Pues mentiras no dice. Sobre todo ¿Los ahora que noventas? los 90, los sí, 90s, 2000s. Yo recuerdo muy bien, por 17 años aproximadamente, corríjame si estoy equivocado, pero vamos a ver, hagamos las cuentas, 1977 a 1992, 93, el único escritor de X-Men era Chris Claremont. Claremont, ajá. ¿Ok? Entonces fueron, la continuidad era perfecta. Porque era un escritor y solo se dedicaba a escribir X-Men, ¿no? Por un tiempo escribió este New Mutants y regresó a X-Men, pero siempre trataba de escribir X-Men. Y por decir, cuando llega a X-Factor, sí habían otros escritores, pero después Louis Simonson toma las riendas y Louis Simonson y Chris Claremont eran tan buenos amigos que mantenían toda la continuidad perfecta. Cuando despiden a Chris Claremont y tenemos a Will Portacio haciendo a Uncanny X-Men, Jim Lee haciendo X-Men, Larry Hama haciendo Wolverine, y se me olvida quién está, creo que Fabian Inciencia estaba haciendo X-Force, y creo que también él estaba escribiendo, no, no, X-Force era Rob Liefeld, y creo que Fabian Inciencia estaba haciendo a Cable, ahí se hizo un desastre en la continuidad, un Yo desastre. culpo a Wolverine de la continuidad de los X-Men por estar metido Wow. en todo. Sí, estuvo cañón, pero eso fue desde el momento que se va a Chris Claremont después del tercer número de X-Men a secas, la continuidad se va al demonio. Lo recuerdo perfectamente bien. A ver, este, Costner está saludando a Melanie, le está mandando un corazoncito con las manos, muy bonito. Chicos, por favor, este, vayan a coquetear a otra parte, estamos A hablando de un cosas chat importantes. privado. A ver, Jen, Jen. ¡Oli! Nos dice, hola, ya llegué, gracias por estar con nosotros como siempre. Estamos esperando, dice. A ver, tú lee, por favor, a A la Jen, señorita. dice, me gusta mucho ese Cyclops, pero siento que la película falló en el guión, no en el cast. De hecho, Pues, me ¿cuál? dio, me está dando un aneurisma. Age of Apocalypse. Ah, ok. Sí, A ese ver. Cyclops está cool. Sí. Vamos a ver. Next. New Mutants está bien padre. Anya Taylor-Joy como Magic, pero igual está bien. Sí, está bien mal escrita, es lo que decimos. Sí. Muy mal, ¿verdad? Pero está bonita. Y lo, como dice Joey, o sea, también se siente chiquita. Como todo se desarrolla en esta instalación psiquiátrica y como solo son esos personajes, 5 personajes, se siente cheap, se siente barata, como que no hubo dinero y sí, afecta mucho. Luego, Polo Crown dice, Perdón, más me gustaría más interrumpir ahorita que dijiste esto, me acordé así como que brevemente, se me vino el flash, de ciertas otras películas que están, ¿cómo se llama? Se tienen que mantener dentro de un espacio reducido. Y me acordé de una gran, gran, gran película llamada Aliens, donde por gran parte de la película es en un espacio muy reducido porque tienen que encerrarse para evitar que los ataquen los aliens. Pero la película se siente masiva porque tenemos a James Cameron, que sabe cómo, dónde poner la cámara, dónde poner a sus actores, cómo hacer que todo se vea gigantesco. O sea, Terminator, mucha gente habla de ella como una gran película con grandes escenas, con grandes efectos, con grandes stunts, pero la película era barata, o sea, la película no costó mucho. Era una película barata porque era un actor, pero era un director que nunca había hecho nada llamativo, ¿no? Su primer guión escrito todo por él, con, ¿cómo se llama? Schwarzenegger, que ni sabía hablar inglés, con 2 actores nuevos que nadie conocía. Y sin embargo, la película es gigante porque tienes un director que sabe su chamba y hace que todo se vea gigantesco. Y Aliens es una joya de ciencia ficción y las actuaciones son brillantes. Y gran parte de la película, como tú mencionas, estás en un espacio reducido. Ajá, pero aquí sí, es saber usar los recursos que tienes. Estaba limitado y no sabía qué hacer, porque además tenía el efecto del oso se ve bastante bien. El efecto de Magic cuando aparece su espada y todo se ve bastante bien. Y como que solo tenían dinero para eso, porque no hicieron sí, nada. Sí, ahí se fue todo. Sí, y pues justo era como, aunque estaban en un lugar así encerrados, como todo era muy dentro de sus mentes y sus miedos y eso, era para hacer cosas, increíbles. Pero bueno, esperemos que algún día los veamos bien adaptados porque lo merecen. Sí. Polo Crown, también lo dice en cada programa, aunque me gustaba cuando tenía música de fondo y ponían la de Sexy Back, supongo, porque es el tema de entrada de luchador de Joey. Si Joey fuera un luchador, entraría con Sexy Back. El único problema es que si ponemos eso, nos bloquea YouTube, no podemos utilizar música con derechos. Derechos. Sí, es por eso. A ver, Melanie. Imagínala. Melanie dice, ya me tomaron las medidas para el traje Electra rojo y el negro. Sí voy a hacer los 2, a huevo. Es lo que no tuvo llenadera, dijo. A mí no me van a hacer elegir. Yo me voy por los 2, venga. Yo nomás te voy a decir una cosa. Si algún día ves mi closet, tengo como 5 trajes de Batman y va a haber, y viene el 6. Entonces, quiero como todas las versiones posibles que haya de Batman. Entonces, te entiendo. A ver, dice Polo, eres el sexy Joey líder de los Joey Lantern Corps. Polo sí me consiente. Polo, ya váyanse a un chat privado también si quieren. A decirse los sexys que son y cuántos se quieren. A ver, ¿qué nos dice Melanie? Que no te le pongas celoso. Dice, pues no te le pongas celoso, Joey. También tienes mis más sentidos cariños, pero igual no te dijo guapo ni sexy. No, así esquivó. Ajá, fue como... Eres agradable. ¿Sabes cómo se siente eso cuando te gusta una niña y en serio te gusta mucho? Y cuando ella te abraza, te hace así. En vez de abrazarte fuerte con ganas de que sí, de que sí quiere contigo, no haces, ay, sí, qué lindo eres. O cuando te hace así. Había pasado. No, me lo han hecho tantas veces. Cuando te hace así, bueno, estaba gordo, recuerden. Entonces, niña que me gustaba, niña que me mandaba la friendzone, pero así, mira, era viaje directo, era, hola, ¿cómo estás? Aquí tienes tu boleto para formarte en la friendzone. Muy feo, era constante. Pero obviamente... Por eso ya no tienes sentimientos. No, los bloqueé totalmente. Y en vez de corazón, tengo mi abdomen marcado y digo, en el momento que apareció el six-pack... Ay, Dios mío, me encanta. ¿Cómo se llama este? Bárbaro Gordon luego tiene sus puntadas. Como es parte del programa a través de las imágenes que nos comparte. Sí, los que solo En están serio. escuchando, mejor véanlo porque está Véanlo, más véanlo. chistoso. Yo les recomiendo que lo vean. Hay chistoretes acá. ¿Quién es el superhéroe más friendzoneado de la historia? ¿A quién han friendzoneado feo? Thanos. Ah, pues sí, qué tonta. Thanos, Thanos literalmente de, ¿cómo se llama? Mató a medio, ¿cómo? A medio universo, Universo, al por una 50% del universo. chiaba. Sí, Mata el 50% del universo utilizando el guantelete infinito sí, sí. solo para que la muerte lo acepte. Y ni así. Y no, o sea, Thanos ha intentado mil veces agradar a la muerte y hace todo por ella. Y ella siempre lo frenzonea, y siempre lo frenzonea, y siempre lo frenzonea. Y dices tú, no manches, o sea, por eso se ríen todos de él. O sea, Adam Warlock se burla de él porque dice, eres un imbécil. Te crees muy chido, ¿no? Que el Yo eterno también de me Titán burlaría. y bla, bla, bla, bla, bla. Pero es un chavo frenzoneado. Lo utilizan de trapo, barrio, o sea, y además no solo eso, Es un migajero, di. migajero, y no Danos solo el más eso, migajero. y ella ni le habla. Si tú, si, no sé si te recuerdas, cada vez que ella se le aparece, no le habla, nomás como que lo ve y él como que sabe qué es lo que tiene que hacer. Y hay unos momentos muy bonitos en Infinity Gauntlet, donde tiene ella dos como heraldos o dos intérpretes. Y ellos hablan por ella y ellos le dicen a Thanos que ¿cómo se llama? La dama muerte quiere que hagas esto, la dama muerte quiere que hagas aquello, pero ella nunca le habla, o sea, ni le da la palabra y ahí sigue. Ahí sigue, Thanos es el como más tonto. frenzoneado. Él seguido Bien. por obviamente Wonder Man, pero Wonder Man sí lo ha logrado porque él siempre está atrás de Scarlet Witch Scarlet Witch. Y ella prefiere estar No. con un horno de microondas que estar con un humano de verdad. Ay, Pero mi él, niña, está bien de Lulu. pero de vez en cuando sí ha logrado cruzar, ¿cómo se llama? La cuarta base, ¿no? O sea, sí ha logrado hacer el home run. Entonces, pues al menos no está tan chafa como Thanos, en serio. Pero bueno, dice. Recaudemos firmas para una película de Magic en solitario. ¿Sabes qué? Tú ves que luego te estoy mandando cosas, esos estúpidos rumores que están apareciendo por todas partes de que Doomsday, que va a haber una Emma Frost Ay, mi en Doomsday. chupó mi agua. Bueno, le chupó mi agua. Qué asco. Y uno de los rumores que me pareció que dije, esta gente no tiene nada mejor que hacer, que aparentemente Sabrina Carpenter, ¿okay? Está mi crush de crushes. Va a aparecer como Dazzler en Ay, llevan años Avengers diciendo que iba a ser Taylor Swift. Mira, yo me ilusioné y dije, Doomsday. ¡Taylor! ¡Taylor! Y luego que Gaga, no, o sea, cada cantante rubia popular dicen va a ser Dicen Dazzler. que va a ser Dazzler. Pero la cosa es que, ¿para qué vas a meter a Dazzler en Avengers Doomsday? Yo sé, ¿Por qué no? ya tienes como Para 23 que se eche un personajes. rolón, pero que sea Taylor. Yo voto por Taylor. Yo, mira, amo a Taylor Swift, la adoro, entonces no te voy a decir absolutamente nada. A ver, dice Jen. Un día invítanme al stream, pues sí, yo jalo. Yo sé lo que quiero hacer, y lo dijimos que lo íbamos a hacer con Daredevil, pero nomás no tuvimos tiempo. Y es cada vez que veamos una película, ¿ok? Ya sea Superman, Cuatro Fantásticos, etcétera, debemos hacer como una mesa redonda, así como hacen los chicos. Vamos a robarnos una idea del otro geek. Que cuando estábamos viendo, por decir, bueno, cuando salió Thunderbolts, hubo como mesa redonda. Cuando fue lo de Andor, que yo participé, estábamos viendo en el Watch Party. Pero lo que vamos a hacer es: sale Superman, todos vamos a ver Superman y damos cada quien su opinión. Va, Porque Superman significa algo para ti, significa algo para mí, significa algo para Jen. Y bueno, y la única manera que lo vamos a poder ver de manera regular va a ser a través de los streams, porque la niña ya vive del otro lado del planeta, sí sabes, ¿no? sí, bueno, no, tú me dijiste. Sí, vive muy lejos, entonces pues igual, sí, claro que estás invitada. Vamos a ver cuándo. ¿no? Nos ponemos de acuerdo y eres parte de del programa. Tal vez cuando salga ¿cómo se llama? Es que no, algo de X-Men no va a salir hasta Doomsday o la caricatura. No, pues yo creo que Superman, Cuando Superman. salga Superman, ya se acerca Porque Superman. Ironheart no creo que valga la pena. No, no, no, No, Ironheart, yo no. creo que hasta Superman. Yo no creo que tú y yo vamos a poder aguantar ver los 6 capítulos de Ironheart. Me pasó con Echo. Echo No. no lo pude, vi el Sí, primer yo tampoco capítulo y no acabé pude. con. No, Y no se con puede. Secret Invasion también la dropié como al tercero o cuarto. O creo que sí la Sí. vi, pero me dormía y no me acuerdo de nada. Sí, no, tú ves que puedes poner que sea que vaya a 2% de velocidad y vayamos más Sí. rápido. Es que solo Pero así. va, mira, dice que sí jala para Superman. Entonces, después de Ah, ver perfecto. Superman, por acá nos vemos. Vamos a ver. Melanie nos dice, a ver si quieres leerlo tú. Ah, es que no puedo decir más de Joey, que es guapo lo es, pero mi Costner me flechó y tengo ojos solo para él. Yo no ¡Qué digo. fuerte! Otra vez te mandaron al carajo por Pero mire, Bárbaro Gordon. pero no te voy a decir una cosa, pero a mí lo que me encanta es cómo Melanie lo hace con guante blanco, lo hace tan bonito que no me puedo ni enojar. No, está bien, Punto. está bien. Bárbaro Gordon 1, ¿Te Joey gustan 0. te gustan los flaquitos? No pasa absolutamente nada, ¿no? Prefieres a Robin, no a Batman. No tengo problema con eso. Está bien, yo Qué entiendo, fuerte. yo entiendo. Yo así soy tan lindo y tan caballeroso que yo entiendo. A ver, Spidey Thick Pics. Ok. Saludos, tenía mucho que no te veía, Joey. No lo vas a creer, pero gracias a ti empecé a hacer ejercicio hace unos años. Vi que podía ser geek y estar bien físicamente. Saludos, campeón. Mira eso. Inspira. Mira. Joey Camisa de Batman, inspirando. músculo de verdad. O sea, camisa de Batman, músculo de verdad. Todo se puede, compañero. Todo se puede. No necesitas estar feo y gordo para ser geek de Para ser cómics. geek. No. O no necesitas no bañarte para ser otaku. Báñense. Tienes más experiencia con eso que yo, ¿eh? Porque tú sí lo has vivido. Ora. Tú sí lo Ora. has vivido. No, en el aspecto. Ser No, no, otaku. no, no, no. No, no, no. Me refiero. Cuando los chicos del Vortex iban a todas las convenciones, incluyendo las Otaku, tuvieron la desgracia de ir múltiples veces a la TNT, donde todo De huele a trabajar en Otaku. la TNT. Sí, porque tenían ahí su stand, ¿no? Donde tomaban fotos, tomaban el video de todo el evento. O sea, a ti nadie te cuenta, tú viviste la TNT múltiples veces y la viviste intensamente. Los Sí, sí, 2 días sí. de inicio a fin. Sí, sí, Y sí. ya, y ya, y ya para domingo, ese espacio ya huele a sushi podrido y otaku no bañado. O sea, así está cañón. Sí, Sí sí está huele cañón. como a Maruchan con patas. Pero en Pero fin, bueno, ex no todos, no Spidey, todos. ex Spidey, felicidades. Qué bueno que seguiste mi buen ejemplo. Porque tengo muchos malos ejemplos. Qué bueno que seguiste el único positivo que tengo. Ya ves, sí inspiras, sí Sí motivas. inspiro, sí inspiro. Ah, Jen, jala Superman, perfecto, pues ya estás. Ya es que no se diga más. Ya eres parte de, ¿cómo se llama? Ya eres parte de Comic Manía. Pues no solo eso, pues eras como la primera persona que se conectó y se chutaba las 2 horas que nos echábamos. Entonces, claro, muchas gracias, como siempre. A ver, aquí, One Piece, Pajasama nos dice: Comic Manía, a esta hora de la noche hice un salto temporal o se descompuso el reloj. No. En esta época del año, en su cocina. No, fui a ver una función de prensa, entonces no pude hacer el programa temprano, porque normalmente las funciones de prensa, te acordarás cuando fuimos a ver a Thunderbolts, la función el registro fue a las 6:30 y la función empezó a las 7. Pero lo que están haciendo últimamente para las funciones de prensa en ciertos momentos lo hacen más temprano para que la función más noche, hacen dos funciones el mismo día. Y digamos, la función de 5 de la tarde a 8 es para prensa y de 8 en adelante es para las personas que se ganan boletos en radio o en televisión o para los influencers. O sea, se fue a ver una función de prensa Me fui a ver una y tuve función de prensa. que hacer el programa más tarde. Exacto, Pero aquí desafortunadamente. estamos. Aquí estamos. Dice a Cosner, que dice, sí, Joey, confirma, yo me encargo de mandarle el link a Jen Manaki para unirse. Perfecto. Muchísimas gracias, compañero. Y pues vamos a tener que ver a quién más invitamos ese día que hablemos de Superman para tener como más. Ay, pues a nuestro personas. Amigo más fan de Superman de la historia, Ryuta. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Quiero decirle a Ryuta. Yo me acuerdo que una vez Ryuta fue a Comicmanía, pero eso cuando tenía que ir presencialmente al programa. O sea, tenías que ir a la estación. Hicimos un programa acerca de Nightwing. Y en serio, me gustó mucho trabajar con Ryuta. Desafortunadamente siempre están ocupados. Él y Shirahime siempre están yendo de evento a evento, armando trajes. Es imposible, casi, casi. Pues a ver, que no se apriete. Esperemos que sí. Sí, porque yo creo que el Superman que vamos a ver acá va a ser muy peleado con el Superman que vimos en Man of Steel. Total, sí. Entonces, creo que hay que hacer ese comparativo, ¿no? Ay, no, es que Man of Steel, mira, cuando yo tengo insomnio, la pongo y works like a charm. En 5 minutos ya. Es muy curioso. A mí me gustó esa de Man of Steel, me gustó, creo que porque estaba David S. Goyer haciendo el guión. Estaba Christopher Nolan checando que Snyder pues mantuviera un cierto nivel de creatividad buena. Pero en el momento que se va Goyer y se va ¿cómo se llama? Christopher Nolan, toda esa serie de películas cae. One Piece también dice, Joey no es experto en cómics. ¿Qué? Joey no es el experto en cómics que quería. ¿Qué? Es el que necesitábamos. Ok, es básicamente como Batman, ¿no? No, ¿cómo se llama? Batman no es el héroe que Gotham necesita, pero es el que merece. Es el que merece, es el que ustedes merecen. Yo soy el que merecen, jóvenes, ¿no? Es para que vean. Comicmanía dice, Dios mío, confirmamos que One Piece Bahama tuvo un salto temporal. Geekly Network y Comicmanía se deslindan de cualquier responsabilidad. ¿Ok? A ver, Jen, ¿nos puedes leer qué nos dice Jen? Dice, así es cierto, confirmo la historia de Joey. La TNT sí huele a sushi del feo. No, y espérate, hubo una ocasión, hace como 10 años tal vez, que fue la TNT de julio, hacía muchísimo calor y se ocupó hasta el último piso de Expo Reforma. El techo es de lámina, bueno, de metal. No había aire acondicionado. Fue la TNT infierno. La verdad, en cuanto subías se abría el elevador en ese piso, sentías así como, como las llamas del infierno te devoraban. Fue horrible. Hubo desmayos. Olía muy mal. Yo recuerdo esa TNT que fue en Expo Reforma, porque cuando era en Expo Reforma sí trataba de ir, porque pues igual había un poquito más de clima, de ventilación. Pero esa vez no hubo aire acondicionado en el último piso, y ahí es donde estaba más gente, porque ahí estaban los K-popers bailando, ahí estaba la gente cantando. El escenario de cosplay. Y ahí estaba el escenario de cosplay. Sí, sí, sí. Y estaban, varios amigos estaban en la competencia, y los fui a ver, y dije, no podía creer, porque había, pues, son trajes, en algunos casos, muy pesados, muy complicados, con maquillaje y pelucas y todo al lado, y dije, no sé qué onda. Y hablando de desmayos, antes ustedes no lo sabrán, algunos de ustedes no lo sabrán, pero Mena sí lo sabe porque a mí me conoció. Yo estaba trabajando en La Mole por un tiempo y yo era el encargado del escenario y yo era el encargado de todos los concursos de cosplay. El primer año que yo estuve ahí, que fue 2012, si estoy en lo correcto, sí, creo que fue 2012, la primera vez que participé, o 2013, no recuerdo bien, creo que fue 2013. Pero bueno, estaba yo encargado del escenario y por alguna razón u otra en ese entonces había... No solo el concurso de cosplay, habían muchas cosas en el escenario. Estaba los K-popers, concurso de canto, bandas que iban a tocar rock, había de todo, ¿no? Y recuerdo que habían varios concursos de disfraces. Estaba el de cosplay, que era el domingo, a última hora, pero habían otros más, eran de personajes de los 80s, personajes de caricaturas, personajes de esto, así como que varios concursos, ¿no? Y recuerdo que una vez... que estábamos haciendo ese concurso, estaba muy desorganizado todo lo que eran los horarios, ¿no? Que fue lo que me quejé con los organizadores y la siguiente vez que me tocó conducir, me dieron permiso de bajar gente. Si llegaban tarde, no podían subirse, o si llegaban y solo tenían, ¿cómo se llama?, 15 minutos, solo hacían 15 minutos y los bajaba, a las bandas las bajaba, toda la gente las bajaba para que todo tuviera como un horario bien. Y parte de la razón fue porque un chico fue de Transformer, de, ¿cómo se llama?, Grimlock, que es el Transformer, que es un tiranosaurio Rex, que se vuelve robot. Y su traje era muy pesado, era metálico, y era un chavito flaquito. Y el traje sí se transformaba. Pero como todos estábamos tan atrasados de tiempo, él llegó y se puso su cosplay para estar listo a la hora. Pero estuve parado dentro del cosplay esperando una hora, 2 horas. Finalmente se sube al escenario, hace su performance, y después estamos esperando otros 30 minutos más en lo que los jueces deliberan y deciden quiénes son los ganadores. Él fue uno de los ganadores, y cuando lo estoy felicitando se me desmayó. Pues y no sí. Se dio felicidades, que no, y lo estoy tratando de entrevistar, de hoy, ¿qué opinas? Que no sé qué. No, pues fue eso, no. ¡Ay, pobrecito! Y funcionaba el aire acondicionado y todo, pero la cosa es que estuvo parado por horas. Horas estuvo ahí parado, y fue una de las cosas que le dije a los organizadores, es hay que tener todo así súper a tiempo, porque si no se nos va a morir uno de ellos. Sí, eso ahorita, mira, lo podría denunciar con la Asociación Mexicana de Cosplay. Porque pues, recuerda que somos cosplayers, pero... Somos humanos. Somos humanos. En esos tiempos no... Ya derechos, que te dije. Chicos, no se preocupen, es un chiste personal entre nosotros tres. A ver, ¿algo más? Jen nos dice también algo más. Yo conozco un superfan de Superman y gerente de tienda de cómics que tiene nombre de pan italiano. Okay. ¿Panini? Ah, puede ser. Pues bueno, dile que está invitado mientras coopere con algunos cómics para regalar ese día. Uh-huh. Yo lo llevo, dice. Muy bien. Ah, muchas gracias. Ah, sí, que se moche con cómics, oye. Pues sí. O sea, yo llevo, si quieres, experto en Superman. Tengo cierta influencia sobre... ¡Ay, ahora! Poderes de Chava. Pues dile, está súper invitado, porque sabes que nos dé algunos cómics para regalar. Los regalamos con trivias muy difíciles. Usa tu influencia, o sea, vístete de ¿cómo se llama? De Psylocke. Sabemos que esa tiene toda la influencia del mundo. Por sus poderes mentales. Claro. No lo vas a distraer con el escote. El sushi de la TNT se hace con atún Dolores que transportan en toppers en la cajuela de un auto. Seguramente, la verdad es que yo no me atrevería a comer sushi hecho en TNT. No porque, ¿cómo lo hagan? Yo creo que lo hacen bien, pero es que la temperatura ahí... Claro, o sea, sushi tiene que estar, pues, con fresquito. Un cierto nivel de... Ajá, fresco. Fresquito. Sí. Sí, no. No. Por eso, pues, Maruchan es lo confiable y, pues, por eso huele a Maruchan. Exacto. Creo que Costner conoce, es experto en Superman. Me contó que son nativos del mismo lugar. Es Tony Luthor en redes. No lo topo, pero no, claro que sí, es bienvenido. Uh-huh. Y, o sea, Costner dice... Yandane que dice, claro... El buen amigo Anton Voorhees, buen experto supermanista. Pues adelante. ¿Tú lo conoces? No. ¿No? Pues no sé, pero okay. todo el mundo está haciendo su chat en privado. Es que no somos muy sociables. ¿Qué onda? En mis tiempos los geeks no éramos sociables. O sea, yo no conozco a nadie. Solo le hablo a Joey. Pues déjame decir una cosa. Yo conocía a muchas personas y ya me peleé con todos. Creo que una de las pocas personas con las que no me he peleado es contigo y lo agradezco. Atrévete. Obviamente Desnor, que es una lindísima persona, tampoco me he peleado con él. Costner, aparentemente no me voy a pelear con él, es una linda persona. No sé si es porque somos lindas personas o porque somos igual de terribles que tú, pero... Puede ser. Y mi buen amigo Daniel, ¿te lo conoces? Daniel Castillo. Y ¿cómo se llama? Y Miguel Arenas, ¿ya? Son mis amigos, ¿ya? Jagger, con Jagger tampoco te peleas. Sí, No, Jagger es demasiado noble como para pelearte con Jagger. O sea, necesitas caer muy bajo para pelearte con Jagger. Buena onda. Muy bajo, ¿no? Sí, cañón. Pero bueno, dice One Piece Pasajama, qué miedo ser cosplayer. ¿Sabes qué? Olvídate del miedo, es caro. Maldita sea, es caro. Pues, qué miedo, con, si vas a hacer trajes de ese tipo, pues ya sabes, ¿no? Que tienes que meterles algún sistema de ventilación por dentro. Sí. Porque si no, sí te vas a desmayar. Oye, ahí. No te has dicho, ya me entregaron las licras sublimadas. Ya tengo a Wolverine, Bat in the Sun. Y tengo a Wolverine X-Force. Ya nomás hay que armarlo. Se lo iba a llevar a la señora que me hace el trabajo, a la señora cosmética que se encarga de hacerme ese trabajo, pero aparentemente comió algo que estuvo mal y no durmió toda la noche y ha estado en el baño todo el día. Entonces, pobrecita. No tenías por qué mentirar a la señora. Señora, disculpe. Esperamos que se mejore para que pronto pueda hacer los trajes de este señor tan imprudente. Es que esa señora es súper linda y uno de sus problemas, y no me gustaría que sea un problema, es que es tan linda que no sabe decir no. Entonces, lo que termina pasando es que se sobreagenda de trajes, ¿no? Entonces, todos los chicos que son ¿cómo se llama? De Star Wars, le piden trajes. Y ella dice que sí. Yo le pido mis trajes, dice que sí. Y 20 otras personas más le piden trajes y dice que sí siempre, porque necesita trabajar. El problema es que a veces, literal, 24 horas sin dormir porque está entregando. Y entrega uno, y entrega otro, y entrega otro, y entrega otro. Yo trato de ser paciente, ¿no? Pero luego ya se acerca la mole y tengo que estrenar, ¿no? Una vez, literal, me hizo dos cosplays de Batman. Uno me lo entregó con 2 días de anticipación y el segundo me lo entregó el día de la mole. El día. Ese día utilicé doble. Es que ese día quise ser doble Batman. Entonces fui Batman Arkham. Se lo quitó y abajo, así, reveal de cosplay, y era otro Batman. Ese día fui doble Batman, me acuerdo. Fue muy bonito. Fue un día muy bonito para mí, porque fue la primera vez que fui Batman. Y todo el mundo me dijo: quiero más Batman. Pues que la cosa, todo el mundo me felicitó. El organizador de la mole, el Arki, me dijo: finalmente tienes un traje decente. Porque siempre me había visto sin camisa. Y yo, oye, te ves muy bien, no manches. Deberías hacer más así. Tú me dijiste: oye, finalmente te pones una playera. Felicidades, gracias por no dejarnos ciegos. Jagger, todo el mundo me felicitó. Y bueno, ahí fue, en esa mole conocí a Grecia y Corte A. Y Corte A, Grecia me dijo que hiciéramos un video de Batman y ¿cómo se llama? Y Harley. Pero bueno, ya es muy noche, ya son las 10:30, yo creo que ya es tiempo de irnos. Sí, porque tú tienes mi hija ya quiere ir a dormir, ya me vino a buscar para irnos a dormir. Bueno, perdón por la tardanza, muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros, gracias por todos los comentarios, leemos los últimos comentarios y la próxima semana continuamos con este mismo tema de las películas tan terribles que tenemos que burlarnos de ella. Tengo muchas, pero puedo hacer hasta más, puedo venir hasta más en lo que sale Ironheart, podemos quejarnos de Ironheart. Pero bueno, ya los últimos comentarios es, Polo Crown nos dice lo siguiente: es difícil creer que Joey es conflictivo, se ve que es un amor de persona. Es que yo soy un amor de persona, son los demás que buscan. Mira, nomás te voy a contar rápidamente, brevemente, ¿ok? Larga historia, estoy trabajando en una estación de radio, estoy con un compañero, nos peleamos, ¿ok? Va. A todos mis amigos les cuento exactamente por qué me peleé con él, pero con lujo de detalle, minuciosamente. Les digo exactamente qué fue lo que me molestó. ¿Y qué hacen? Exactamente lo mismo que me hizo el otro para molestarme. Entonces me peleo con ellos. Y le cuento al siguiente exactamente qué hizo el que me acaba de molestar. Y el otro, ¿qué hace? Me vuelve a molestar igual. O sea, como que les digo la fórmula para molestarme. Y en vez de que eviten esa fórmula, ¡ay, van y lo hacen! ¿Entiendes eso, Mena? Yo no lo puedo creer. Sí, el Swimsuit Edition. Ahí están. ¿Vieron las ilustraciones que subió Scott Campbell del Swimsuit Edition? Chula. ¿Qué? Y bueno, y Jen dice, es que los geeks no dormimos temprano. Está muy cool la plática de hoy. ¿Sabes qué? Ah, yo sí me duermo temprano. Yo también, yo me tengo que levantar a las 6 de la mañana. Y además, yo a las 7. Mañana tengo casting a las 11 para Chetos. Espero no quedarme. Porque voy a tener que comer chetos. Yo no puedo comer chetos, estoy a dieta. Dice Melanie. ¿Qué ganas y unos chetos y una coca y ponerte a ver películas malas de superhéroes? Es mi cosa favorita. A mi ¿Saben sobrina cuánto tiene que no como unos chetos? le encantan los chetos. Yo soy Doritos, I'm a Doritos man, pero mi sobrina ama los No, chetos, los ama. chetos, los chetos. Yo creo que a mí no me gustan los chetos porque mi abuelo José le decían cheto. ¿Okay? Y Don una Cheto, vez, ay, como el que canta, ¿por qué te tatuatis? Pues nomás. pero chécate lo que me hizo mi abuelo. Una vez estaba yo en los Estados Unidos, mi abuelo y mi abuela fueron, papás de mi papá, fueron a visitarnos y mi abuelo se quedó en el cuarto conmigo. Quitemos a un lado, hagamos a un lado de que era un mar de ruidos el hombre, ya estaba muy viejo. Me robó mis juguetes para regalárselos a mi primo Aarón. Mi abuelo me robó mis juguetes para regalárselos No, a mi Don primo Cheto. Aarón. No, Don Cheto, eso no se hace. Y por eso no me gustan los chetos, porque me recuerdan. Sí te queda. Sí, me van a vestir de, ¿cómo se llama? Me van a vestir de De Chester Cheto. Chester. Vamos a ver. Dice Melanie. Dime. Sí. Es caro ser cosplayer, tan solo el mío de Leia Organa salió entre costurera, props y peluca y botas, $200. Si es caro, es obviamente es Es más barato si tú aprendes a hacer las cosas, pero pues claro. igual por tiempo, por demás, a veces es muy Oye, difícil, pero sí es caro. tienes a la ¿Qué te mano va a el demandar? brazo, el nuevo brazo de Winter Sí. Soldier? Lo tienes que presumir antes de que nos vayamos. Lo tienes que A presumir ver, antes de que nos vayamos. bueno, ahorita voy por él. Polo Mientras Crown sigue dice. leyendo. Sí. Polo Crown dice, gracias por el programa, siempre se agradece. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Honestamente, este programa lo hacemos más que nada por nos divierte mucho hablar mal, hablar bien y hablar de cómics y películas y series en general. Afortunadamente, Costner se divierte con todas nuestras tonterías y siempre está detrás de las Pues escenas. él dice que se Siempre divierte. está detrás de las escenas para. ¡Ay, no! Ya me vieron en chanclas. ¡Qué pena! No me tenían que ver en chanclas. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver el brazo, el nuevo Bueno, aquí brazo de. está la ¿Te lo vas a poner? manita. No, porque es que es de Gabriel, está enorme. Sí, Es sí, de Death sí. Note. Qué Pero bueno, bonito. y ahora es Está la versión de hermoso. Vibranium. Ajá, Está aquí está. hermoso. Pero sí, Porque o sea, mira, obviamente sí ya había. está muy grande, pero, o sea, sí está, es un nuevo collar. ¿Les gusta? Está genial, muy bonita, muy bonita. Va a ser el glow up de Winter Soldier, ¿no? Ajá, pues sí, la versión ya Muy nueva. bonita, muy bonita, muy bonita. Porque el que tenía estaba muy bonito, me gustó mucho el que tenía. Y era muy mo y era Sí, móvil, y era es móvil, que era lo móvil, bueno. sí. Ya, tenemos que hacerle igual como un par de arreglitos, pero sí está chido. Y bueno. Entonces, pues sí, sí es caro, pero aparte es bien adictivo. Ya que haces uno, no puedes parar y quieres más y más y A más. mí me pasó de la manera más simple posible. Yo solo quería uno, quería ser el batiluchador. Algunos de ustedes ya han visto las fotos en mi Instagram, que era básicamente un luchador inspirado en Batman, ¿ok? Lo utilicé una versión muy fea cuando fui a San Diego en 2013. Todo el mundo se burló de mí, no pasa nada. Cuando regresé, hablé con mi amiga Rosa. Ella es una excelente cosmaker. Me hizo un traje mucho más bonito del batiluchador y solo ese quería. Pero después de usarlo un día dije, ¿sabes qué? Mañana quiero ir de Sexy Nightwing. Y fui de Sexy Nightwing. Y dije, bueno, ya tengo dos. Quiero más. Quiero Sexy Green Lantern. Quiero Sexy, no sé. Y estaba nomás buscando superhéroes que estuvieran encuerados, ¿no? Sea, O sea, sí, tu meta era ser el Jessica Nigri, hombre. mi meta era crear Está muy el enorme. héroe. Era crear a los Hero Cosplays. O sea, si ustedes están hartos de las convenciones Hero, son mi culpa. Yo fui el primer encuerado en la mole que yo recuerde. Hombre, habían muchas mujeres Sí, encueradas. pero fíjate, yo todavía me acuerdo. Del ¿Sabes qué me momento más acuerdo? polémico, cuando una chica fue de un personaje de Kill la Kill, que a Ah, veces son sí. muy destapados, Sí. Y se veía muy bien la chica, o sea, estaba muy bonita, hizo bien su traje, pero pues era muy destapado. Y Sí, fue sí, una escándala, ¡uy! Pero una escándala, no se imaginan, se habló de eso por días, de cómo se había atrevido a ir así a un evento familiar. Y ahora ya es como bien tapado ese traje a comparación de lo que ves en eventos familiares. Era el traje este Los de tiempos esa chica que cambian. es un traje que es como blanco, ¿no? Que se ve Sí. todo, toda la parte de atrás. Sí, ¿Cómo me sí, sí. acuerdo? Creo que fuiste tú, ¿no? Digo, no. Perdón si hablo fuera de lugar, pero creo que fuiste tú. Cuando tuvimos invitada en la mole a Cosplay Butterfly. Ah, Y era un traje de ¿cómo se llama? De Mary Jane, pero era muy simple. es que también se pasó, o Era muy, muy, sea, muy no. simple. Y en las fotos estaba mostrando su derriere, Ah, no, no, no, es el otro. Uno blanco. Ese es Blanco, de cabello largo, pero largo, largo, largo. Pero es de esa misma serie. Y me acuerdo que creo que tú subiste la foto de esta chica, la compartiste y pusiste ahí la Mole Gentleman's Club o la Mole ah, Men's no, no Club. fui yo. Pero no sé quién No fue, fui yo. pero. Yo me quejé de lo sencillo del traje, porque de si eres una invitada internacional, Ese o sea, mero. te pagaron tus viáticos, te pagaron un fee, y aparte estás, o sea, Es que era un tratas traje muy de simple. llevar algo pues más elaborado, pero literal un short de mezclilla y un bra, ¿no? Un top, o sea. Era un topcito, una faldita y la peluca roja. O sea, Ajá, la niña entonces es sí muy era como. bonita. La niña es muy bonita y se le vea muy bonito el traje, pero la cosa es que es un traje demasiado simple para Para una ser una convención. invitada internacional. Exacto, justo. Ajá. Porque luego ves a algunas chicas que, pues, por decir, esta chica, ay, ¿cómo se llama? Es muy bonita, húngara, ¿cómo se llama? Angie Knight, que igual pues trata de traer sus mejores trapos, ¿no? O sea, porque es algo internacional. O también está, pues, hay varias chicas que luego vienen y sí, pues, les pesa mucho traer Sí, tanta incluso chuchería, pero Aero lo hacen. cosplayers, o sea, Nana Kuro nomás se llama, Ah, ¿no? sí, Esta Nana chava que es Kuronoma. Aero. Ah, también trae trajes bonitos, más elaborados, pero pues siguen siendo Aeros, entonces, pues sí, que le echen un poco más de ganas. A ver, bueno, y ya finalmente los últimos tres comentarios. Jen nos dice, gracias por el show de hoy, estuvo muy divertido, hasta la próxima. Qué triste, ¿no? Casi no hablamos del tema de hoy, que era básicamente hablar de películas, pero creo que tenemos tantos comentarios luego, pues no me gusta dejarlos como solo en visto, chicos, para que vean que sí somos, que ustedes son parte del programa también, ¿no? Como son nosotros dos. Divirtiéndonos, pero queremos que ustedes también se diviertan y siempre es muy bonito tenerlos aquí con nosotros. Dice Melanie, en mi grupo de Star Wars me dijeron lo mismo, una vez cosplayer, siempre cosplayer. ¿Sí? De alguna manera u otra, cuando empiezas no lo puedes dejar. Y bueno, Mena lo dejó por un buen rato, pero ya regresó y regresó con furia. Y regresó con furia. Y no solo eso, ya jaló a Deznor, que antes nomás era el fotógrafo. La traición, mira, si dice One Piece Pasajama, dice, la traición del abuelo Cheto, el primer paso en el camino que lleva Joey para crear el Hero Cosplay, ¿sí? De hecho, ¿qué le vamos a Tu hacer? evento canónico. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a las personas estuvieron con nosotros en Instagram, muchísimas gracias. A las personas que están con nosotros en Facebook y en YouTube, pues muchísimas gracias. Si le pueden dar like a estos programas, si los pueden compartir, si nos pueden suscribir al canal, como siempre se los agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias a la señorita Mena y gracias por tener la paciencia y esperarme hasta las 9 de la noche para estar conmigo en este programa. Ya Gracias ven a estas Cosner. ojeras. Gracias a Cosner. Y bueno, chicos, deséenme suerte ¿cómo se llama? En mi casting de mañana. Y dice Sí, chetos, chetos. Marco Rodrigo GM dice, evento canónico, Mena en chanclas. Ay, sí traigo la cha. Ay, no, vean, está mugrosa. Es que tuve que salir al pasto y al patio a pasear a los perros en chanclas. O sea, no tuve, fue mi elección, pero sí. Llovió, llovió, llovió. Dice, Ya estamos en ese nivel de confianza. El siguiente es tal vez me vaya al baño y le siga platicando mientras estoy en el baño. No. que es, Es que eso es el alma de Comicmanía, que sea tan interactivo. Son un amor por responder las dudas y así. Pues de eso se trata. Si no, pues ¿para qué están ustedes acá? Y dice y dicen el buen amigo Polo, éxito, Joby, tú puedes. Bueno, esperemos que sí, porque si logro este comercial, obviamente más cosplays. Más cosplays, más cosplays. Ay, bueno, no, Joby, ya no. Ya no puedo. Estoy tapado en todo. Debería estar feliz. No tengo uno encuerado. El único que voy a tener encuerado próximamente es He-Man, pero no me lo entregan. Se lo pedí a mi amiga Uma Asato, le mando un fuerte saludo. Excelente cosmaker. Me hizo mi cosplay de Aquaman, que ganó un premio en San Diego. Ahí se me acercaron unos tipos y me dijeron, te regalamos un premio, eres el mejor cosplay del día de hoy. Muchas gracias. No hice yo absolutamente nada, pero gracias. Ahí tengo todavía el reconocimiento. Pero ella me va a hacer el de He-Man, desafortunadamente con trabajo y cosas familiares no he tenido tiempo. Pero bueno, estamos viendo. Y Marco también dice, venga Joby, esto es el comercial. Muchas gracias, chicos. Y sí, venga. Bueno, nos estamos viendo, jóvenes. Nos vemos próximamente en esto que se llama Comic Manía. Obviamente va a estar aquí con nosotros la bellísima Menavox. Y también el muy guapo Costner. Y yo, claro, X. Y yo el X de la vida. Del nada, que veriento de Joby. Nos vemos. Bye.